Información de la Red Nacional de Medios Alternativos en tu radio. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredate. Seguimos en el Enredando las Mañanas. Seguimos. Estamos preparando una comunicación con las les despedides de Sucosméticos allá en Buenos Aires. Mientras esperamos la comunicación, bueno, estábamos hablando de Chubut. Chubut, todo el año pasado fue una provincia que estuvo en pie de lucha permanentemente, como para complementar lo que vos estabas haciendo. Árbol, te digo que estás aquí enfrente sí, sí, mío. Sí. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? ¿Qué sucede? Hay toda una teoría acerca de que Arcioni, el gobernador reelecto, alineado al centrismo, al presidente nacional, junto con las empresas, estuvieron preparando el año pasado toda una especie de lo que llaman un efecto de shock para poder meter la necesidad de traer a la mega minería contaminante. En ese sentido, es que todavía están pagando aguinaldos y sueldos en cuotas. Así estuvieron, tuvieron a todos los estatales, docentes, salud, judiciales y a todos los trabajadores del estado de Chubut todo el año pagándole en cuotas. Y este conflicto viene desde hace mucho tiempo. Pocos días de clase también. Es una provincia que han paralizado, que la han boicoteado en su funcionamiento. Sí, que la han puesto en una posición de que el único salvataje es el sistema productivo basado en la minería. Ahí está, tratando de construir ese escenario donde salen con el discurso de tenemos el recurso, tenemos que explotarlo, tenemos el recurso, vamos por la explotación de ese recurso que obviamente el pueblo rechaza. Es una provincia rica, es una provincia que ya está explotando algunos recursos naturales, que le cobra pocas retenciones a las empresas. Entonces sería una cuestión, e incluso los mismos trabajadores estuvieron planteando durante el año pasado una nueva legislación en referencia a el aumento de los impuestos a las empresas como Aluar u otras que estén por ahí, para que la provincia salde sus deudas y pueda normalizarse. Pero no, prefieren regalarle todo a las empresas, generar esta instancia donde se ve como la única alternativa la cuestión de la mega minería, pero no ha dado resultado por el malestar de la población, sí, con respecto igual esto de las riquezas del territorio, ¿no? En contraste con la contaminación del ambiente, o sea, ¿qué tanto riqueza es? Sería una solución muy cortoplacista y no se está viendo el horizonte de las generaciones futuras, pensar un desarrollo a 50 años mínimo de una región. A quemar las joyas e incluso a poner en peligro la vida. Bueno, en estos últimos días, en estas últimas horas, el mandatario chubutense, estamos hablando de Arcioni, ha recibido un aporte desde Nación, el apoyo nacional lo tiene, estábamos hablando de Fernández. Bueno, Fernández sigue apoyando a estos gobernadores, en este caso ha recibido un anticipo financiero de mil millones de pesos, para otras, junto con otras cuatro provincias. Arcioni calificó como muy delicada la situación financiera de la provincia, lo que obliga al menos hasta mediados de año a pagar los sueldos por la escala salarial, el pago en cuotas de los salarios. Ese es el complemento gremial, sindical, obrero, laboral que quería hacer a la nota que teníamos recién con la compañera allá de Chubut. Pero bueno, ya tenemos la comunicación con la compañera Vanina de Sucosméticos, trabajadora. Ex trabajadora. Sí, hubo algunos... Fue despedida y está esperando también por cobro de sus acuerdos laborales. Vanina, ¿nos estás escuchando? Hola. La escuchamos muy bajito a ella. A ver ahora, Vanina. Hola. Hola. Bueno, comencemos, ahí va. Ahí ¿cómo estás, Vanina? ¿Cómo te va? Te habla Juan Martín de la Red Nacional de Medios Alternativos, ¿sí? La RNMA. Sí, estamos haciendo un programa que se llama Enredando las Mañanas, un programa federal de noticias, saliendo para todo el país. Y queríamos, bueno, darle visibilidad al conflicto que están teniendo ahí con la empresa Sucosméticos. Si querés contarnos un poco de cómo va eso. Bueno, nosotros empezamos el 27 de diciembre a hacer la marcha, porque hace 6 meses que no nos estaban pagando trabajaba, pero hacían 5 así cuando empezamos con todo esto. Y bueno, ahora estamos acá acampando, esperando una respuesta favorable que esta gente nos dé para que podamos ir a nuestras casas con nuestra familia, con nuestros hijos. Sabemos que es un conflicto que viene desde el año pasado. Ustedes denuncian que ha habido un vaciamiento por parte de la empresa, que dudan de que haya una crisis. ¿Cuál es la actitud que ha tomado la patronal con respecto a este vaciamiento? Compañera, ¿me escucha? Hola, hola. Ah, ahí está. Bueno, vamos a tratar de restablecer la comunicación. Estamos hablando con la compañera despedida de sus cosméticos. Están denunciando que hay indemnizaciones adeudadas. Habían llegado a un acuerdo en un pago de 12 cuotas con la complicidad del sindicato perfumista y con el aval del Ministerio de Trabajo. Esta es la situación. El lunes estuvieron realizando una protesta. El dueño es... Hola, compañera. Hola, sí, se cortó. Se cortó, bueno. Estábamos comentando que esto viene de larga data, con un vaciamiento por parte de la patronal. ¿Ustedes cómo evalúan esa situación y también la complicidad del sindicato y el Ministerio de Trabajo, no es cierto? Sí, tal cual. Estamos, bueno, acá por nuestra propia decisión. Estamos haciendo la marcha y estamos haciendo la protesta por nuestra propia decisión, porque el sindicato perfumista se lavó las manos, sí. Nos dejó en banda a todos, nunca llamaron para ver si nos dieron bien la plata que nos tenían que dar, que nos correspondía. Fuimos a un acuerdo muchos, sí. Al Ministerio de Trabajo, al CECLO, firmamos ahí un acuerdo y esta gente sobre las cuotas, hicimos en varias cuotas, y sobre la cuota nos pagaban en cuotas, sí. Sobre una cuota nos pagaban en cuotas, y mira. Bueno, nos cansamos de eso, estamos todos desesperados porque hay mucha gente que tiene alquiler, tiene hijos enfermos, bueno, era el único sostén que nosotros teníamos para muchos. ¿Cuotas de cuotas le pagaban? Hola, hola, compañera. ¿Cómo? No, te preguntaba esto de que me sorprende esto de que digas que le pagaban cuotas de cuotas, o sea, de una cuota le hacían varias cuotas, una cosa increíble realmente. Ya, pero igual no te escucho bien. Así hicimos un acuerdo en cuotas, sí. Y sobre esas cuotas nos pagaban en cuotas, o sea, una cuota, ponele, nos hicieron un acuerdo de 9 cuotas y en vez de pagarnos las 9 cuotas completas, nos pagaban. En una cuota nos pagaban en 3 veces. Mira, ¿ustedes cómo evalúan que se encuentra la empresa? ¿Es verdad que está en crisis? ¿La empresa sigue funcionando? La empresa no cerró, lo que cerró fueron algunas plantas. ¿Ustedes evalúan que es un fraude laboral y están aprovechando para despedir y luego contratar por fuera de convenio? ¿Algún tipo de esa maniobra rara, así, empresarial? Sí, hay mucha gente que está fuera de convenio y hay gente que no llamaron, despidieron y no llamaron nunca. Mirá. Y esa gente estaba fuera de convenio. Mira. Bueno, están acampando en este momento. ¿Cuántos compañeros, compañeras están ahí bancando la protesta? Sabes que no te escucho bien. No sé qué pasa, no te escucho bien. Bueno, disculpa la desprolijidad, estábamos hablando del acampe, de cómo están hoy, han decidido acampar enfrente de la empresa. Ahí nos escucha mejor, ahí, a ver si nos subís el retorno a nosotros, capaz en la entrada, ahí, Vanina, ¿nos escuchás mejor? Vanina, hola. Hola. Hola, hola, hola, ¿no nos escuchás? Bueno. No, se cortó. Corta. Bueno, más o menos pudimos escuchar el testimonio de la compañera. Se trata de una de las tantas empresas a nivel nacional, de la industria, en este caso de los cosméticos, que está en conflicto. La verdad que, como comentaba la compañera, es una situación muy grave, indemnizaciones que en algunos casos llegó al 100%, en otras al 50%, también pago en cuotas, de los que se hacían cuotas también. denuncias de una crisis falsa y un aprovechamiento por parte de la patronal para utilizar como medio de ajuste a lo que es los trabajadores. Eso es lo que... ¿Vamos a comunicarnos de nuevo? Ya está. Bueno, no estamos pudiendo, pero bueno, por lo menos pudimos escuchar, están ahí. La verdad que hay bastante solidaridad alrededor de las compañeras. Así que esa es la situación de sus cosméticos. Que les comentaba hace un rato, es el dueño es Sergio Pérez, el hijo de Armando Pérez, que fue un interventor de la AFA. ¿Se acuerdan que estuvo a cargo? Creo que se había muerto... Grondona. El señor Grondona. Y bueno, hubo ahí... No, ¿sabés lo que pasó? Hubo el 38-38. ¿Se acuerdan que habían votado? O no sé si fue antes o después. Bueno, el empate que no podía ser. El empate técnico, un empate con un bollo. Un empate cuando eran impares, no había podido ser. Era la votación daba mal, digamos, y un papelito de más. Por eso esas cosas es raras que pasan en la AFA, digamos. Como vos comentabas, es importante también la presencia. Bueno, ese era fue el presidente de Belgrano. Es importante la presencia de esta empresa también en Córdoba, ¿no es cierto? Sí, están en Córdoba, ahí a la esquina de... Con la cancha de Instituto. Bueno, ahí, no me acuerdo cómo se llama el barrio, pero... El capital es cordobés. Sí, una empresa, capital es cordobés, sí. Una empresa nacional. En Córdoba se llegó a todo Córdoba.